Buen día, Pablo. Buen día. Bien, bien, acá estamos en asamblea con los compañeros, con los trabajadores, a pesar de que la empresa informa esta decisión de cerrar nuestra planta, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo en contra de esa decisión que la salieron a comunicar ayer a través de un comunicado de prensa y que salió en todos los medios nacionales, medios estos que jamás nos abren un espacio a los trabajadores. Así que, si bien, como vos lo informabas, es una decisión de la empresa, todavía no está todo dicho. Martín, ustedes concretamente se estaban oponiendo a un número muy importante de despidos y a las reducciones horarias y de salarios, ¿no? Sí, esa fue la última propuesta de Loma Negra. Loma Negra, yo déjame refrescarte la memoria, no, acá en nuestro pueblo, cuando el conflicto inició, éramos 334 trabajadores, no 275, 334. Al día de hoy ha habido muchos compañeros que no han podido resistir durante estos casi 3 meses de lucha que llevamos, y al día de hoy quedamos aproximadamente 230. Es decir, que ya se perdieron en el transcurso de estos 3 meses alrededor de 100 puestos de trabajo, de compañeros que han aceptado traslados hacia otras plantas, otros trabajadores jerarquizados, ¿no?, que no están representados por nosotros, que también han sido trasladados, algunos desvinculados, y también otro grupo de trabajadores que han aceptado la desvinculación por mutuo acuerdo, lo que ellos llaman retiros voluntarios, en donde le ofrecían entre el 150 y el 180% de la indemnización legal. Así que bueno, en todo este transcurso de 3 meses de conflicto se han perdido alrededor de 100 puestos de trabajo en nuestro pueblo, que para nosotros significa un montón, ya lo que viene sucediendo es gravísimo. Y bueno, en el proceso de negociación la empresa hizo una propuesta en donde nos planteaba que quedáramos en Barker 136 trabajadores y encima en media jornada, es decir, con un 50% del salario. Bueno, esa propuesta fue puesta a consideración de los trabajadores, la vinieron a comunicar el gerente de recursos humanos de todo Loma Negra con veedores del ministerio, la vinieron a comunicar de manera individual a cada uno de los trabajadores, y bueno, los trabajadores y el pueblo de Barker no la aceptó a esa propuesta por considerarla insuficiente. Y bueno, hoy, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, la empresa sale a decir que, como no se aceptó esa propuesta, toma la decisión de cerrar la fábrica. Así que bueno, nosotros mientras tanto estamos resistiendo y luchando en contra de esa decisión. Recién acaba de hablar el secretario general de AOMA Nacional en la radio de nuestro pueblo, anunciando un plan de lucha que a partir de hoy a la tarde ya va a estar comunicando cuál es la primera acción de ese plan de lucha. Así que bueno, esto continúa a pesar de esta decisión que plantea la empresa, ¿no?, de que quiere cerrar nuestra planta. Termina siendo la situación que atraviesa, en este caso, Loma Negra, un botón de muestra de algo que tiene que ver con un proceso más general, más nacional, de lo que está sucediendo con la economía y con la producción nacional. No, en este caso no. En este caso la industria del cemento está muy cerca a los valores que fueron récord histórico en el 2015, que andan alrededor de 12 millones de toneladas de cemento vendidas por año. Hoy la empresa no está en crisis. La empresa aprovecha esta situación de crisis de todo el país para llevar adelante una reestructuración, para llevar adelante una flexibilización laboral, para reducir nuestra planta, también porque en Olavarría están construyendo una fábrica nueva que insume mucha menos mano de obra, que tiene mayor tecnología. Entonces, evidentemente le conviene cerrar las fábricas más viejas, en donde los trabajadores están sindicalizados, y abrir plantas nuevas en donde con poquitos trabajadores y sin permitirles ni siquiera la afiliación, déjame resaltar esto, vos fijate si querés hacer algún tipo de investigación, en las plantas de Loma Negra más modernas, los trabajadores no están afiliados, no se les permite la afiliación. Esta es la libertad sindical que permite esta empresa. Evidentemente han decidido invertir en Olavarría, en una planta nueva, y bueno, si bien esa planta todavía no comenzó a funcionar, aprovechando este contexto de crisis del país, quieren llevar adelante esta decisión, y también con, bueno, con el poder político que nos gobierna hoy, ¿no? Porque creemos también nosotros que si esto lo hubiesen hecho en otro momento, las actuaciones del Ministerio de Trabajo y de los organismos hubiese sido distinta. Bueno, Martín, termina siendo reflejo lo de Loma Negra del accionar de aprovechamiento que están teniendo otras empresas en ese caso, ¿no? Sí, las grandes empresas multinacionales aprovechan este contexto, aunque no estén en crisis. Como es este caso, yo no digo, la industria automotriz está que se cae a pedazos, la industria textil, todas las industrias están que se caen a pedazos, pero no es el caso de esta, no es el caso de la industria del cemento. Pero bueno, aún así quieren aprovechar la oportunidad para hacer una reestructuración que pasadas estas elecciones no saben si la van a poder hacer. Bueno, ¿qué queda para lo más próximo? Hablabas de un plan de lucha allí anunciado por AOMA Nacional. Y estamos esperando, nosotros estamos ahora en asamblea con los trabajadores, estamos esperando cuál va a ser la resolución de AOMA Nacional. Seguramente va a tomar medidas mínimamente en toda la provincia de Buenos Aires o en todo el país. Y bueno, eso irá a abrir nuevamente otro espacio de negociación, no sé si en el ámbito de una conciliación obligatoria, porque ya van dos conciliaciones obligatorias, que eso sería ilegal, ¿no? Porque la ley establece que se puede aplicar una sola conciliación obligatoria por un conflicto. Bueno, nosotros ya atravesamos dos, una en la Secretaría de Trabajo de Nación y otra en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, así que si ahora AOMA Nacional toma una determinación, toma alguna medida gremial, yo no sé si sería ilegal volver a dictar una conciliación obligatoria. Sinceramente no sé en qué ámbito vamos a negociar, si propondrán hacer algo, una conciliación voluntaria, o si no, bueno, no me extrañaría que aparezca algún artilugio legal para decir que se puede volver a dictar otra conciliación obligatoria. Pero bueno, veremos. Nosotros lo único que queremos es solucionar nuestro conflicto de la mejor manera, preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y traerle un poco de tranquilidad a los trabajadores, al pueblo, que están sufriendo hace más de 80 días un desgaste psicológico que está produciendo un daño muy, muy severo. Martín, seguimos hablando, si te parece. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos.